pasado cuando decíamos sobre esta radio, la situación que se daba fundamentalmente en el área de desarrollo social, el DIAP, conocido el DIAP, no sé si otro nombre, ¿verdad? El tema de Cedronar, toda esta, digamos, toda esta estructura que funciona en calle Linier, en los cuales su secretario era Leandro Primonta en ese momento, y teníamos conocimiento de que el intendente le iba a pedir licencia a él y a otra persona más, que era Elizabeth Clarke. Situación que se dio al final. El día martes, bueno, había concretamente la municipalidad, en lo que significaba el Ejecutivo Municipal. Y ahí fue el pedido. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo te va, Leo? Buenas tardes, ¿cómo estás, médico? Saludo a toda la audiencia. Digamos, este pedido, ¿vos te lo esperabas? Yo, a ver, el pedido trabajamos para no llegar a esta instancia, ¿no? Realmente hicimos un esfuerzo enorme en conversación directa, tanto con el intendente como el secretario de gobierno, para poder, nos parece importante entender lo que es la estructura del peronismo y entender que una cuestión de segmentación, de romper el peronismo, lo que nos agudia es casi un fracaso. Por lo cual creo que es importante no solamente abrazar, salir a conquistar, como decía anoche Cristina, salir a poder lograr nuevamente generar expectativa e ilusión en nuestros compañeros, peronistas, y que esa ilusión no quede solamente en nuestros compañeros peronistas, sino que también llegue al resto de la ciudadanía para que nos acompañe en lo que se viene proyectando a través del intendente Mario Fisore, que se siga proyectando, y indudablemente creemos que están las pasos justamente para poder lograr que cada uno tenga una expresión política. Nosotros tenemos una lista de gobernación con Clery, y tenemos una compañera, Magalí Mastalier, que va para senadora, y después la lista de concejales, donde está el Bocha Pelanda y Elizabeth Clarke, que creemos que en el pacto que hicimos con el intendente de ir todos juntos con la intendencia, justamente lo que se logra es en ese paso poder definir esas candidaturas y poder llegar todos juntos. Indudablemente yo creo que la política no se licencia, es un error estratégico de quienes, bueno, están entre ellos pensando esta estrategia, que más que juntarnos y seducirnos y conquistarnos, nos generan dolor. Pero bueno, pero es un camino que tenemos que seguir recorriendo. Yo sigo apostando, como te decía, a una unificación, a un peronismo. Me parece que los distintos componentes es un reduccionismo del peronismo. Bien lo decía también nuestra líder, que llamar kirchnerismo es sacarle el precio a lo que corresponde. O sea, nosotros queremos hacer peronismo, queremos salir a militar el peronismo, y queremos que todos los compañeros encuentren en cada uno de los que van a concejales, que van a senadores y que van a gobernador, encuentren el poder sumarse a un proyecto que va a terminar siendo colectivo. Ahora, ¿vos considerás poco acertada esta medida del intendente? Yo considero que un desplazamiento, directamente un desplazamiento de la función pública, con muy pocas posibilidades de que vuelvan. El caso tuyo y Eli, muy pocas posibilidades de que vuelvan. Más allá que si Fisore gana o pierde, terminan las internas, que son el mes que viene, y ahí se encamina todo hacia las generales. Yo considero que el objetivo de Fisore no es que ustedes vuelvan. Lo veo personalmente, tal vez esté equivocado. Pero, es poco acertada la medida de intendente, porque acá tenemos que tener en cuenta que vos trabajás en una agrupación que le va a canalizar el voto a través de los concejales al intendente de peronista. Nosotros, como te decía, respetamos... ¿O no se va a dar eso? Eso se va a dar porque indudablemente cierta circunstancia que tienen que ver con temáticas, como la semana pasada o la antes semana pasada, hemos venido nosotros a responder inquietudes que tienen que ver con distintos sectores, creo que también habla a la esclada de proteger a un ministro, de poder proteger a un intendente, o sea, de poder nosotros salvar las diferencias que tenemos, que las tenemos, que son internas y que para eso están las PASO, si no, ¿para qué estarían las PASO? Sí, pero las PASO se dan fundamentalmente lo que significa una renuncia o directamente pedir que te vayas del cargo. Lo que está pasando con la vicegobernadora, concretamente le pidió Perotti que se fuera del cargo. Es candidata a primera diputada por la lista de Unidad Ciudadana. No le da licencia a la vicegobernadora. Directamente está pidiendo que se vaya, pero el vicegobernador se va a ir porque es un cargo, digamos, pero hay otro funcionario, como el marido de la vicegobernadora, que se tuvo que ir, claro, el ministro de Cultura. Claro, yo, ¿eh? lo que creo que no es una cuestión de, no es una cuestión de cargo, como vos bien decías, porque a mí, o sea, no pasa por si volvemos o no volvemos, yo creo que nunca nos vamos a ir de la política, que eso es lo importante. Las otras cuestiones son justamente para poder desarrollar un proyecto y uno pone su trabajo, sus conocimientos para poder llevar a lo concreto de lo que pensamos ideológicamente. Y la verdad que creo tanto que lo que pasa a nivel provincial, como vos comentás, tanto con la Rodena, que, o sea, es elegida, eso no se puede derrimir en expulsar a alguien que fue elegido, tanto como fue elegido Omar Perotti. Y aún menos me parece democrático el suspender a un funcionario como el de Cultura, porque eso me parece que habla mal de Perotti, habla que realmente... Pero en este caso habla mal de Fisore también. Y este caso habla mal de quien generó la estrategia, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con la estrategia, soy confeso, por eso lo digo. Nosotros la estrategia que encaminamos es otra, encaminamos una estrategia de no segmentación. Ahora, ¿vos te parece que a nosotros nos sobran votos para ganar? No. Bueno, entonces empecemos por lo primero, que a nosotros no nos sobran votos. ¿Quién puede pensar que no está sobrando votos? ¿En qué nos sirve una segmentación del peronismo cuando en realidad la gente a nivel nacional no llega a fin de mes y tiene un problema económico severo? Y a nivel provincial tenemos una inseguridad galopante que ya está desparramada en los medios nacionales. A mí me parece que ya con esas dos variantes, quien piensa que segmentando el peronismo gana, creo que comete un error. Yo, basándome en esto que te estoy diciendo, hice todo mi esfuerzo, todo mi trabajo dentro de mis espacios para unificar un criterio de poder seguir reteniendo una intendencia, de poder después de las PASO unificar criterio para un senador, para un gobernador y también para los concejales. Ahora, si me preguntás a mí, ¿quién genera esta estrategia está pensando igual que yo? Indudablemente no, porque está pensando en no solamente no conquista por ser una postura casi antidemocrática, poco política, al resto de la gente, sino que también genera cada vez más desencuentro con los mismos militantes y con los mismos compañeros. Vos lo sabés más bien, lo sabés tan bien como lo sé yo, que hay un montón de compañeros que están muy enojados, ¿o no es así? Sí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos los compañeros enojados y no lo podemos, de cada uno de los espacios, poder juntarlo, volver a conquistarlo, volver a llevarlo al entendimiento que necesitamos seguir gobernando, porque el peronismo es la práctica contundente de la ideología llevada a la realidad, a lo concreto, día a día. Si nosotros eso no lo podemos hacer, bueno, entonces que me diga quién pensó esta estrategia y de qué lugar lo pensó, porque es poco, a mí me convence poco. Inclusive te diría más, me parece un error de cálculo que yo tenga que estar hoy explicando esto, que hay que explicarlo porque nos debemos a la sociedad, porque no dejamos de ser funcionarios. Desinformar no es la solución, pero yo no soy el que genera ni licencia a nadie en la política. Yo no licencio la política. Yo la milito a la política. Yo la trabajo a la política. Yo creo que también nosotros, desde el espacio que tenemos, hemos sido contundentes con el trabajo. Yo te escuchaba la otra vez y te agradezco personalmente, no solamente el abrirme la puerta para poder llegar a la política, porque esto fue así, lo dije desde el primer momento, sino aparte de haberme acompañado en ese proceso, también te agradezco el comentario de que realmente nosotros hemos trabajado, hemos tenido aciertos y errores, pero que no nos pueden decir que no hemos trabajado. Hemos estado desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche para poder generar ese elefante vacío. Sí, que otros funcionarios van a las 9 de la mañana y se van a las 12:30, 1:00 y no vuelven más al otro día, ¿no? Muchos de ciudad, 14, 15 funcionarios que... Yo creo que la ciudad nosotros hoy demanda... Eso lo digo yo, lo vemos nosotros, lo vemos de la municipalidad. Yo respeto a cada uno de los compañeros en cómo desarrolla su actividad, pero yo creo que hoy la demanda, hay una demanda de la ciudadanía de un municipio ágil, lo dice el propio intendente, y yo lo respeto y lo comparto con Mario. De hecho, Mario trabajó con nosotros hasta el día de hoy, son 8 años, que viene apostando a lo que nosotros generamos. Y creo que de un elefante azul vacío, que la gente no sabía para qué estaba, y yo, hoy encuentra un montón de política. Creo que hemos hecho discusiones tanto políticas como técnicas en la parte de lo que es salud. Hemos transitado la pandemia, negro. Y no solamente hemos transitado la pandemia, sino hemos transitado también la inundación. Y me parece que con las herramientas que nosotros teníamos a disposición, la hemos salido a pelear y hemos dado respuesta. Seguramente hay mucha gente que no hemos llegado a conformar. Pero te vuelvo a repetir, me parece que nosotros tuvimos, en lo que se generó políticamente como ciudad, hemos tenido años difíciles, muy complejos, muy complicados, y creo que no hemos perdido la relación, el diálogo, ni la conversación con ninguna de las instituciones. Hemos desarrollado políticas de lo que es el Fondo de Salud, seguimos desarrollando y hemos desarrollado políticas con el hospital y con cada una de las áreas de mi competencia. A mí me parece que aparte también hemos encontrado un espacio donde desarrollamos tanto lo que tiene que ver con consumo problemático, diversidad, lo que tiene que ver con el feminismo, lo que tiene que ver también con defensa del consumidor. O sea, me parece que todo el desarrollo de lo que es oficina de empleo, donde nosotros siempre anhelamos y soñamos salir por esa puerta con dignificación a cada una de las personas que acudía a nosotros para pidiéndonos una ayuda. Creo que se ha trabajado en eso, creo que se ha desarrollado una idea y creo que lejos está de poder licenciar todas esas políticas. Seguramente a lo mejor tiene que ver con estrategias que, vuelvo a decir, me parecen inacertadas, lo cual también no nos aleja, todo lo contrario, nosotros seguimos apoyando al intendente porque queremos y creemos que hay que seguir trabajando para poder seguir estando en nuestra localidad con un peronismo presente. Sí, indudablemente, mi idea política quizás difiera a la del secretario del secretario de gobierno. Indudablemente yo creo que hay que construir equipo, que hay que trabajar en conjunto, que no hay que generar internas, sino todo lo contrario, hay que salir a abrazar a cada uno de los compañeros y lograr darle una respuesta a todas las personas que van, que es con trabajo, que es con esfuerzo y que es con compromiso. Pero también son diferencias que están totalmente dialogadas y conversadas. O sea, realmente tenemos buena relación. Yo estuve con Gustavo. Yo no te creo. ¿Qué crees que te diga? ¿En no qué sentido? Yo, pues yo lo hemos vivido a la distancia, observando la situación que se daba fundamentalmente, la situación interna tuya y la función que... No creo esto. Está bien, vos lo planteás porque vos pertenecés a un grupo político que es Unidad Ciudadana, concretamente la Cámpora. Sí. ¿Qué dicen los muchachos de la Cámpora de esto? Porque ellos tuvieron... Están aportando, han aportado... digamos, a través de la función pública de Bacarena, ha traído mucho dinero de la nación para esta municipalidad, para que Fisor desarrolle una política, lo que significa, digamos, avance en la municipalidad, en el pueblo de Gálvez. ¿Qué dice Bacarena? ¿Qué dice Magalí Masteller? Hay un desconcierto y indudablemente manejan la misma idea que yo estoy plasmando acá, desconcierto de donde... toda la vida hemos trabajado juntos, hemos estado con Mario, con Gustavo en la básica y hemos trabajado, hemos hecho un aporte, me parece, importante, interesante y hemos colaborado para que también hoy que cada uno estemos en el rol que estamos y creo que aportan el mismo entendimiento que yo, que nosotros seguimos tratando de construir, que no creemos en la segmentación, que creemos que tenemos que ir con todo un peronismo junto y que creemos que la única manera de poder conquistar a gente que está por fuera del peronismo o que no tiene una ideología política, pero que necesita que nuevamente lo volvamos a ilusionar, como dice nuestra presidenta. Estamos charlando con Leandro Primón, ya no es funcionario, según lo que dice el intendente, lo ha dado la licencia. Yo considero que es un despido encubierto, pero bueno. El tiempo lo va a decir. Bueno, eso por eso. También hay que estar tranquilo. Vamos a tener un musical de un grande, vamos con Cita Rosa. ¿Lo tiene Cita Rosa ahí? ¿No? Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta, laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora,

Pero más, yo lo que digo, por ejemplo, si fuese esa la postura política, Elizabeth Clark, que va para concejal, ¿en qué puesto va? ¿En qué lista va? ¿Con quién va? En segundo lugar va. En segundo lugar. ¿Quién va primero? Peralta. ¿Y la lista de concejales opositora que vamos a competir, quién está primero? Sí, primero está Jessica Rey y después a partir de ahí está Parisi. Bueno, hay que licenciar. Seamos justos. Pero lo menos que acá está apuntado, vamos a ser claros. Yo lo veo personalmente que está apuntado. En los tres números, me decía la chica de, ahora, de si, Velázquez. Ya, si me, no ya. Entendemos que... Ahora te digo, pues si vamos con el hecho de que están en otra lista, que están en la Cámpora, Fernández, el Bocha, viene de la Cámpora. Fueron variando, algunos muchachos se fueron dando vueltas con el camaleón. El otro, Ríos, venía de la Cámpora. Comeli, el perito mercantil Comeli, viene de la Cámpora. Ahora se dice que es independiente. Ahora es independiente, me dijeron. No, que nosotros, dice. Para mí, son... Bueno, independiente o es traidor, ¿viste? Hay dos posibilidades. No, para mí son todos compañeros. O sea, Franco es un... Pero el peronismo vamos a hacer caso. Yo te digo la verdad, escúchame. Cuando un peronista dijo Perón, se directamente deja de serlo, pasó al bando del enemigo. Acá yo tengo Porque acá, si vamos a ver la conveniencia política, pues estamos en elecciones, porque va a caer aquí ese diputado provincial, porque la Madrid queda senadora, que no se pudra todo. Entonces vamos a tratar de acomodar las cosas, vamos a llegar hasta las elecciones y después vemos qué hacemos. No, querido, sí, acá estamos hablando de ser humano y manejo. Yo, la verdad que para mí, tanto Franco como Meli, del cual yo soy responsable de haberlo acercado al municipio, porque confío, creo que es una persona pertinente para estar en el lugar de Hacienda. Después de que se fue Magalí Mastaler, Melina Gavatorta. Magalí Mastaler trabajó con nosotros hasta el último día, que fue candidata a concejal y logró llegar a lo que es hoy diputada nacional. Y también lo que es Bocha Fernández, un compañero que trabaja con ustedes en el... Pero eso le pidió revisión de cuentas, pues yo le pregunté al intendente. A mí me parece que ahí está aplicada bien la inteligencia, que no hay que pedirlo, son compañeros que trabajan, que todos los días se levantan, que hacen el esfuerzo, no tiene ningún sentido. El intendente me contestó a mí que iba a hablar con cada uno de ellos. Está bien, y a mí me alegra y espero que no licencie, porque no se licencia la política. Creo que también está muy bien que Gustavo no lo licencien. Ahora, si vamos a licenciar, porque supuestamente la chica de Clark está en una lista política como segundo concejal, ¿por qué no licenciamos a Gustavo Parisi, que también está en una lista de concejales segundo? Y no tiene que ver con qué lista pertenece, porque si no estamos perdiendo de vista lo que decía anteriormente. Acá lo importante, compañeros, somos peronistas. Acá no somos una fracción de algo que no existe. Podemos tener, como vos decís, Cámpora, kirchnerista, los neoliberalistas, ortodoxo. Yo soy peronista, a mí no me quiten el precio. Y creo que estos compañeros también sienten que son peronistas. Después uno tiene más simpatía, indudablemente. Yo tengo mucha simpatía por un proyecto nacional que es representada hoy por Cristina y que hace 20 años comenzó nuestro compañero Néstor Kirchner. Y creo que esa representatividad la manifiesta de la mejor manera Clery. Yo creo que los acuerdos... Gallo de medianoche, como se logró entre Perotti y Lewandowski, me parece que son acuerdos estirados, forzados, para que seguramente después nos van a encontrar a todos juntos. Pero quiero por lo menos expresar con un sentimiento puro de encontrar un proyecto que lo acobijamos, que tratamos de hacerlo crecer, que lo construimos y que lo queremos defender. Pero sí, no pensando en una cuestión menor, sino en una cuestión de poder llegar después, sí, al peronismo, que como bien dice, quien gana conduce y quien pierde acompaña. Y yo creo que eso tiene que ser un valor y que tiene que estar en la realidad, no en una cuestión discursiva. También me parece importante entender que eso siempre es lo que nos ha hecho grandes. Yo escucho a mucha gente que habla como de un frente, el frente de... El peronismo no hay frente, el peronismo es peronismo. Es un movimiento. Y siempre nos encontramos con distintas políticas internas, pero que generamos siempre la expresión. Y cuando no lo hicimos esto, que creo que lo entendió muy bien Cristina cuando postuló a Alberto, perdimos. perdimos. Cuando se fue Massa por fuera, cuando estábamos totalmente segmentados, perdimos. Entonces es lo mismo que vengo a proponer acá, y que espero que, y insisto, que Mario nos pueda escuchar y que pueda recapacitar y poder llevar adelante lo que le pedimos nosotros como compañero y como gente que trabajamos para que él vuelva a ser intendente, que es con todos juntos. Después, cuando se empieza a segmentar, es más difícil unificar a último momento. No tenemos que llegar a esos acuerdos, como decía recién, entre medianoche, porque son acuerdos muy estirados y que son difíciles después de defender. Yo creo que tenemos tiempo, que tenemos posibilidades, que tenemos un intendente que hace 16 años que está y que lleva una política a nivel ciudad que nosotros queremos defender. Pero para eso me parece que también tenemos que tener la capacidad, sobre todo de quien nos representa, de poder unificarnos todo, de poder llevarnos adelante. Yo jamás estuve en contra de los diálogos. De hecho, soy una persona que permanentemente pedí, insistí al intendente del diálogo que tenía que tener con el ministro de Desarrollo Social, con el diputado, o en esta oportunidad, jefe de ANSES. A mí me parece que se construye a través del diálogo. Tenemos que ser peronistas y tener la grandeza de entender que es un movimiento y no es una cuestión de frente. Y entender también en esto que vos decís de frente, que sí, por fuera de nosotros está el quien realmente nosotros tenemos que proponer y escuchar propuestas de ciudadanía o cuestiones como recién yo escuchaba de hablar de cadena de favores o asistencialismo o políticas que no son contundentes, que no dignifican, que no generan, que está muy bien colaborar, que todos queremos colaborar, pero tenemos que definir políticas que sean totalmente contundentes. A largo plazo. Leo, te agradezco. Y yo quiero hacer un comentario de forma particular. ¿Cómo sigue tu vida militando? Yo nunca me voy a alejar de la política. Yo no siento que me he licenciado de nada, porque lo único que me podría llegar a licenciar sería de la política, y ese día seguramente va a ser bajo una situación muy, muy, muy especial, que significa mi propia muerte. O sea, nosotros venimos militando, vamos a seguir militando y le vamos a poner la contundencia de lo que hicimos en el DIAT a cada uno de los proyectos que podamos llevar adelante, y vamos a acompañar a los compañeros que sean quienes ganen para conducir y construir lo que te decía anteriormente. Gracias. Bueno, un comentario de mi parte con respecto a esta situación. Hoy por la mañana, digamos, asumió como coordinador en el DIAP Gustavo Parisi, multifunciones, secretario de gobierno, y ahora sí. Digamos, a partir de allí aparecieron otros personajes. Laura Cesano en la parte de salud, y tenemos entendido que también el señor Palomeque en la parte de salud, un veterinario manejando la salud de un ser humano. Así que vamos bien así. Palomeque, digamos, esto es una afrenta también de parte del intendente. Sabe perfectamente que Palomeque está mal visto por la mayoría de las trabajadoras municipales, fundamentalmente. Y allí hay muchas compañeras, hay un colectivo. Palomeque ha maltratado a mucha gente allí. Ahí, y no sea cosa que quiera venir a cobrarse algunas cosas que le han pasado a Palomeque con el sindicato, con las mismas compañeras. Estaremos atentos como sindicato a esta situación que se puede dar de aquí en más. Y también vamos a estar atentos, porque sabemos que hay un momento de lesiones. No sabemos dónde quedó toda la mercadería que estaba, si debe estar ahí todavía guardada en el punto violeta, y se la van a trasladar ahora para directamente entregarla allí en lo que significa el salud y el desarrollo social, ahí en el calle Linier. Si París va a empezar de partida allí, nosotros vamos a dejar que comprometan a las compañeras y compañeros, pues sabemos lo que significa esto. La carrera escalafonaria es una cosa, los políticos son otra. Si quieren repartir, que repartan eso, que no comprometan a nuestras compañeras y compañeros.